los establecimientos de educación y las redes de servicio público del reparto Ryomyong ya están preparados y esperan la inauguración del reparto. Todos sus equipos y muebles necesarios ya están instalados. Los 100 y decenas de los establecimientos de servicio público del reparto terminaron el almacenamiento y exhibición de mercancías para iniciar su servicio a los habitantes con la inauguración del reparto.